viste. Me quieres demostrar contándome mi amor tu cuento triste. Lo hecho, hecho está, comienzo a sanar de tus heridas. Me acostumbré a volar, sin ti yo ya lo ves, soy un gorrión bravío. No me supiste amar, no me quisiste bien, hablemos claro. Mi talla no te va, fuiste poco pincel para mi cuadro. Ya lárgate a volar, que en mi nido de amor no hay lugar para ti, ya no te amo. Regresa a tu lugar, pues tengo otro amor y ella sí sabe amar, no me deja sangrando. Convirtió en esclavo.